Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como bien sabes, si eres asiduo en radioesperantia.com, es este rinconcito que tenemos dedicado a la cultura. Compositores, creadores, escritores, filósofos, cineastas que nos acompañan y nos dan a conocer sus nuevas creaciones. A nosotros nos encantan todos estos campos y, bueno, pues va tocando uno, va tocando otro y en este caso, pues vamos a repetir con el mundo de la literatura. Y nos ha llamado mucho la atención en los últimos días un libro que ha salido hace aproximadamente un mes, totalmente relacionado con la historia y la técnica, algo que desconoce la mayoría de, digamos, de la gente que no está muy metida en el mundo de la historia o de las nuevas tecnologías, pero que fue uno de esos inventos que, ahora nos hablará nuestro invitado, cambiaron prácticamente el curso de la Segunda Guerra Mundial. No me voy a extender mucho y ya presentamos al buen amigo y Ignacio Martil de la Plaza, que es el autor de un libro que a mí me parece excepcional por las reseñas que he leído, El radar en la historia del siglo XX y el subtítulo Una de las armas decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Ignacio, un verdadero placer, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación aquí en radioesperantia.com y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de saludarte y encantado de saludar a todos los oyentes de Radio Esperantia. Un placer. Exactamente, Carlos. Ignacio, perdona. Me gustó mucho las reseñas que he leído porque, aunque se hablaba un poco de aquella forma, pues muy pinceladitas, de que fue un arma excepcional, pero yo creo que no se ha hablado lo suficiente como para considerarla un arma que cambió un poco el filo de la balanza, que es que de no estar el radar a estar, que prácticamente el mundo que conocemos hubiera sido otro. ¿No es así, Ignacio? Correcto. De hecho, uno de los científicos implicados en el esfuerzo bélico de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, Lee Dubridge, un hombre que fue el responsable de un laboratorio encargado del trabajo sobre el radar, dijo al final de la guerra que la bomba atómica terminó la guerra, pero el radar ganó la guerra. Bueno, yo creo que es cuestionable decir que el radar por sí solo ganó la guerra, pero desde luego fue determinante en varios escenarios clave de la guerra. Exactamente, y vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo es la génesis de este libro? ¿Cómo se te ocurre escribirlo? Un tema que, bueno, no creo que sea un bestseller, pero es un libro interesante que además yo esperaba que saliera algo así, sobre temas tan, tan interesantes de la Segunda Guerra Mundial y tan desconocidos. ¿Cómo te surge la creación de este libro? ¿Cómo te pones a manos a la obra, en harina, para empezar a un poco a pergeñar lo que sería el radar en la historia del siglo XX, Ignacio? Bueno, pues este es, como digo en algunas páginas del libro, de las primeras, este es el libro que a mí me hubiera gustado leer en su día y que no me encontré. La idea es que cuando yo estaba escribiendo otro libro anterior a este, hace ya unos cuantos años, sobre la invención del transistor bipolar en las Navidades del año 1947, pues allí me encontré con que los científicos implicados en ese trabajo habían utilizado para llevar a efecto su invención, para fabricar ese transistor, una muestra de semiconductor de germanio que les había suministrado una universidad no muy conocida, al menos para mí, Purdue, que había estado muy directamente implicada en el esfuerzo bélico de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Empecé a hurgar y a indagar y a partir de ahí, y tras varios años dedicados a analizar el asunto, salió esto que acaba de publicarse hace poco más de un mes. Exactamente. Y aunque se habla genéricamente de la Segunda Guerra Mundial, hubo frentes en los que prácticamente el radar no tuvo pues mucha preponderancia, incluso pues prácticamente pues no se utilizó, pero otros que fue pues el arma que cambió el curso de la guerra, ¿no? Háblanos un poco de los frentes en los que sí fue determinante y en los que prácticamente pues no hizo falta. Bueno, empiezo por la segunda parte, que es la que acabo antes. Sí. En el frente más cruento de la guerra, probablemente, que fue el frente oriental, el combate entre Alemania y la Unión Soviética, ahí el radar no jugó prácticamente ningún papel. Circunstancialmente en el sitio de Leningrado y poco más. En cambio, hubo otros escenarios, principalmente de tipo aéreo o aeronaval, donde el radar fue muy importante. Esencialmente, y digamos en orden cronológico, la batalla de Inglaterra, la batalla de Gran Bretaña o la batalla del Atlántico. Esos fueron los dos primeros escenarios donde el radar jugó un papel muy, muy importante. Exactamente. Y también, aprovechando que te tengo aquí, tenía un montón de dudas, un montón de preguntas, y lógicamente no voy a desaprovechar el momento. Los alemanes y los japoneses, contendientes en la Segunda Guerra Mundial y además aliados, pues ahora mismo los vemos como, digamos, los que son punteros en cualquier tipo de tecnología. ¿Por qué no tenían un sistema parecido al radar o utilizaron contramedidas para neutralizarlo? Bueno, vamos a ver. Alemania, el caso de Japón es diferente. Voy por partes. Alemania sí que había desarrollado durante los años 30 una tecnología radar muy eficiente. De hecho, al comienzo de la guerra, los dos principales radares que tenía Alemania, uno de alerta temprana de nombre Freya y otro de guía de armas, antiaéreas de nombre Wurfburg, eran los dos equipos más avanzados que existían en el campo de batalla en esos momentos, al comienzo de la guerra. El problema, más que de la tecnología alemana, era de los dirigentes nazis. Los dirigentes nazis consideraban que el radar era un arma esencialmente defensiva. Y ellos pensaban que cuando comenzara la guerra la ganarían en muy poco tiempo. Por lo tanto, consideraron que no era necesario invertir en una tecnología que, por otra parte, tampoco conocían. Hay que tener presente que, por ejemplo, el jefe del arma aérea alemana, el mariscal aquel, Hermann Göring, exacto, era un auténtico analfabeto científico. Con lo cual, pues eso demoró y retrasó el desarrollo del radar alemán, y para cuando se quisieron dar cuenta de que el radar era determinante, era demasiado tarde. Eso por la parte de Alemania. Por la parte de Japón, la cosa es más o menos parecida, solo que peor, porque los mandos de la Armada Imperial japonesa les pasaba un poco a algo similar a lo que les pasaba a los dirigentes nazis. Consideraban que el radar no sería un arma que tuviera relevancia. Y de hecho, Japón apenas tuvo equipos radar operativos durante todo el conflicto en el Océano Pacífico. Exactamente. Y una pregunta, Ignacio, que además tendrás la respuesta seguramente. ¿En qué momento de la Segunda Guerra Mundial daba la impresión de que se estaban comiendo el mundo con la Blitzkriegs, que no sé muy bien alemán, pero bueno, la guerra relámpago que utilizaban, y bueno, y la guerra en el Atlántico, relativamente los submarinos estaban haciendo con toda la supremacía, en este caso marítima? ¿En qué momento empieza a desnivelarse la balanza y empezar a caer hacia el lado de los aliados? Porque hubo un momento en que las cosas estaban bastante, bastante pardas para los aliados, ¿no, Ignacio? Correcto. En este segundo escenario del que hablas, la batalla del Atlántico, que probablemente fue el escenario más importante de la guerra, en palabras del premier británico Winston Churchill, muchos años después de la guerra, cuando escribió sus memorias, Churchill dijo que lo único que le preocupó verdaderamente de la guerra fue el peligro de los submarinos alemanes. Y no le faltaba razón para esa preocupación, porque los submarinos lo que hicieron fue cortar la línea de suministros que llegaban desde Norteamérica a Gran Bretaña para sostener el esfuerzo bélico de esta. Gran Bretaña era una isla sin recursos naturales. Si esa cadena de suministros se hubiera llegado a cortar efectivamente, Gran Bretaña habría tenido que rendirse directamente. Bueno, pues en ese escenario, en la batalla del Atlántico, en el año 1942, es decir, ya con unos cuantos años de guerra encima, los submarinos alemanes hundieron ese año más de 1.000 barcos y cerca de 5 millones y medio de toneladas de suministros. Algo verdaderamente aterrador para Gran Bretaña. Bueno, pues eso cambió drásticamente en los primeros meses del año siguiente. Porque en los primeros meses del año siguiente, los británicos y luego los estadounidenses pusieron en marcha en los aviones que combatían a los submarinos en ese teatro de operaciones lo que se conoce como el radar de microondas. Un radar muy avanzado que trabajaba unas frecuencias tales que permitía detectar el periscopio de un submarino sumergido a distancias de hasta 10 kilómetros. Eso fue un revulsivo completo para la batalla del Atlántico. Hay un dato que certifica esto drásticamente. En el mes de mayo de 1943, en el mes de mayo, se hundieron por parte de los aliados un total de 41 submarinos. Para hacernos una idea, en 1941, durante todo el año 1941, los aliados hundieron 25 submarinos. Es decir, en un solo mes se hundió casi el doble de submarinos que se habían hundido en todo un año. Eso da idea de la importancia y de lo relevante del papel que jugó el radar de microondas en ese escenario. Alemania perdió la guerra en la batalla del Atlántico en la primavera del año 1943. Y bueno, nos lo has anticipado, pero el primer país, para corroborarlo, el primer país que utilizó el radar sistemáticamente fue Gran Bretaña, ¿no? Correcto. Claro, Gran Bretaña a mediados de los años 30 estaba muy asustada con la amenaza que claramente se cernía sobre el horizonte de la Alemania nazi. Sí. Y entonces decidieron solicitar informes a los científicos británicos acerca de la posibilidad de construir un sistema que permitiera detectar la llegada de los aviones con antelación, por medios electrónicos, por medios electromagnéticos. Sí. Eso fue resuelto por un científico célebre de aquellos años, el ingeniero Robert Watson Watt, que demostró en 1936 que eso era factible. Y de hecho, cuando comenzó la guerra, gracias a esos trabajos iniciales, a esos trabajos pioneros, Gran Bretaña tenía desplegado ya en su costa oriental el primer sistema de alerta temprano operativo del mundo, de nombre Chain Home. Y mira, aprovechando que estás ahí, aunque no sé si tiene que ver o no tiene que ver, hay pues ondas, microondas, etcétera. Esta anécdota que cuentan o esta leyenda, no sé si será cierto, ahora nos lo cuentas, de la invención del microondas que utilizamos todos los días y lo tenemos en la cocina para calentar alimentos y todo esto, ¿se descubrió gracias a la tecnología del radar, Ignacio, o es una invención? Correcto, correcto, eso es. A ver, lo que tú has dicho muy bien, el microondas que utilizamos para calentar los alimentos, sí, tiene dentro el dispositivo que emite las ondas electromagnéticas que calientan nuestros alimentos, se denomina, es un nombre un poco técnico, magnetrón de cavidades resonantes. Bueno, que sea eso nos da igual. La cuestión está en que ese magnetrón de cavidades resonantes se desarrolló y se inventó, por así decirlo, a lo largo de la década de los años 30. Y era esencial para construir radares de altas prestaciones, porque un radar es tanto mejor cuanto más potencia emite su emisor, lógicamente, y cuanto más alta es la frecuencia de trabajo. Los radares anteriores al magnetrón de cavidades resonantes trabajaban a frecuencias bajas, entendiendo por bajas, por debajo de 600 MHz. Con el magnetrón de cavidades resonantes se construyeron radares que trabajaban ya a 3 y más gigahercios. Sí. Ese tipo de radar es el que mejor opera para detectar aviones, submarinos u objetos a muy larga distancia. Y una derivada de ese magnetrón de cavidades resonantes muy posterior, pacífica, es el horno de microondas que tenemos en nuestras casas. Eso es. Y la leyenda de que estaban aquí usando unos radares y tal, y alguien dejó algo y se calentó, ¿es cierto o es un poco una anécdota de estas, un poco para usar el romanticismo a la hora de relacionarlo con los inventos? Yo más bien diría lo segundo que acabas de apuntar tú. Sí, sí. No hay, yo no tengo constancia de que tal cosa ocurriera, vamos. Ahí está. Y bueno, volviendo a las cuestiones que tenía un poco pues, planteadas, y digo, pues mira, le voy a preguntar a Ignacio porque esto debe ser un montón. Estamos viendo el radar, que nos lo has comentado bastante bien, y conforme van pasando los años, lógicamente se crean medidas contra radar, y todos hemos leído y escuchado o visto en películas, por ejemplo, que tiene una misión especial los aviadores y dicen, mira, tenéis que volar a ras de suelo para que los radares no lo detecten. Bajo mi punto de vista, que es bastante, bastante modesto, no conozco esta tecnología, pues yo pensaba, pues mira, lógicamente, cuanto más cerca estás de tierra, más fácil es que lo detecte el radar. Pero parece ser que es lo contrario, ¿no, Ignacio? Correcto. Es que, a ver, el problema, vamos a ver, el radar lo que hace es interpretar una señal que aparece en una pantalla. Sí. Y lo que aparece en una pantalla se puede deber a un avión, a un edificio, a la superficie del mar, al campo, se puede deber a multitud de factores. Solo es el operador que está especialmente entrenado el que es capaz de discriminar estas distintas señales que aparecen en su pantalla. ¿Qué es lo que ocurre cuando un avión vuela en vuelo rasante? Esencialmente pueden pasar dos cosas. Una, o que el radar directamente no lo detecte porque la emisión de las ondas electromagnéticas que hace el radar no emite en dirección paralela y cercana a la superficie de la Tierra directamente, con lo cual, si no hay emisión, no hay ecorradar, con lo cual es invisible. O puede ocurrir lo segundo que he apuntado, que efectivamente lo emita, pero que el eco que le devuelva sea debido no solo al avión, sino a edificios, campo o superficie del mar, llegado el caso, etcétera. Es decir, que no es fácil interpretar una señal proveniente de algo que está volando en vuelo rasante. Ese es el problema. Ahí está. Y vamos con el caso contrario, los aviones indetectables, los aviones invisibles al radar, porque esto es una lucha, una pugna entre los que crean medidas de invisibilidad y los que crean medidas para desinvisibilizar, si se puede utilizar este palabrejo. Entonces, la tecnología va avanzando y es medida contra medida, medida contra medida. ¿No es así, Ignacio? Efectivamente, y en tiempos de guerra, esto ocurrió, o sea, a cada avance se producía un sistema que pretendía neutralizar el avance, efectivamente. ¿Qué ocurre con los aviones, lo que hoy día llamamos los aviones furtivos, los stealth, estos, ¿no? Con la palabra inglesa? Tienen una forma de construcción y unos materiales con los cuales están recubiertas las superficies de sus fuselajes, del morro, de las alas, etcétera, que o bien desvían las ondas electromagnéticas de un radar en una dirección distinta de la incidente, con lo cual el que está mirando en la pantalla no recibe eco, o bien amortiguan la señal cuando inciden determinado tipo de recubrimientos que llevan esas alas, con lo cual tampoco devuelven el eco. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, pues con hace ya algunos años, pero hubo un avión en el arsenal de Estados Unidos que cuando se le veía la forma, sugiero a los oyentes, si no lo conocen, que busquen el F-117, Nighthawk, o sí, halcón nocturno, algo por el estilo. Sí, sí, sí. Verán qué forma tan peculiar tiene todo, el morro, las alas, los timones de dirección, etcétera. Eso es lo que hace la tecnología furtiva, evitar que la señal reflejo del radar incidente vuelva al foco del cual proviene. Se desvía en otra dirección y, por lo tanto, el emisor no detecta señal. Exactamente. Y bueno, vamos con las preguntas que las hacemos a todos los escritores que pasan por aquí, que incluso se han ido generando debates interesantes sobre la forma de escribir, etcétera, etcétera. Ignacio, ¿tú cómo convives con el mundo de la piratería, que es algo que preocupa a algunos escritores, sobre todo los que publican sus nuevos trabajos y que, bueno, están allí pues expuestos? Porque esto es una lacra a la que también pues debemos sumarnos los escritores, porque si no nos damos a conocer, evidentemente no nos van a conocer. Esto es una de perogrullo, pero es así. Pero si nos damos a conocer con reseñas, incluso con el libro allí, pues en digital, pues nos exponemos a que nos lo pirateen totalmente. ¿Tú cómo convives con este mundo de internet, de la piratería y de todo esto? Bueno, vamos a ver. El libro del que estamos hablando solamente ha salido y solamente va a salir en edición en papel. Sí. Entonces, piratear un libro que tiene 328 páginas, pues supongo que se podrá hacer, pero no creo que sea una tarea que se pueda hacer de la noche a la mañana. No hay edición en ebook y yo creo que la piratería afecta principalmente a los libros electrónicos. Ahora bien, sí que me ha ocurrido, yo escribo en varios blogs, en muchos sitios, y sé que me ha ocurrido en alguna ocasión encontrarme con un artículo mío con otra firma sin citarme a mí. Me ha pasado. No me ha pasado muchas veces, pero alguna lo he visto. Y entonces cuando lo veo, pues te puedes imaginar que me agarro un rebote pequeño, Pues por por supuesto. decirlo finamente, vamos. Ahí está. Y otra pregunta que te quería hacer. A la hora de escribir, ¿tienes claro con, digamos, índice, capítulo 1, tal, tal, tal, sumario, tal, tal, todo, cómo va a ser prácticamente toda la obra, aunque lo tengas pergeñado, no digamos escritos por capítulos, pero saber lo que vas a escribir o empiezas a escribir y lo que vaya surgiendo? No, vamos a ver, yo cuando me pongo a escribir, sobre todo un libro, quiero decir, tengo una idea guía, digamos. Pero una idea guía no significa que tenga ya desplegado todos sus y cada uno de sus capítulos, en absoluto. Digamos que me voy dejando llevar. Verás, en este libro, al contrario de lo que he hecho en alguna otra ocasión, he ido conservando todas y cada una de las versiones que iba obteniendo. Al final, la versión que se ha publicado es la versión 12. Entonces, la versión 12, que es la versión final, tiene 10 capítulos, dos apéndices y una sección de bibliografía. Bueno, la primera versión, la versión 0, por así decirlo, tenía 6 capítulos sin ningún apéndice. Es decir, que el libro ha ido creciendo, con el paso de los tiempos, efectivamente. Y mira, hay una pregunta que me ha surgido durante la entrevista, la charla. A mí no me gusta llamar entrevista, porque me gusta que sea como una charla así, tomando un cafecito, algo así, tranquilitos, todos. Y me ha surgido, Ignacio, ¿cómo le planteas a una editorial que te publique un libro con un tema tan, digamos, exótico? Sí. Bueno, Oye, cuéntanos un poco la experiencia, el periplo editorial por editorial hasta que una te dice, venga, te lo voy a publicar. afortunadamente no ha sido mi caso. Yo en este mundillo soy un afortunado absoluto. A ver, cuando yo empecé a ver, yo hace ya muchos años que escribo artículos de divulgación científica. Pues si no recuerdo yo mal, el primero que escribí, lo escribí pues en 2013, hace 10 años aproximadamente. Bueno, pero cuando me planteé escribir un libro, me puse en contacto con la editorial de mi universidad, con Ediciones Complutense. Sí. Y allí conocí al que en aquel tiempo era el director de Ediciones Complutense, mi muy querido amigo Antonio López Fonseca. Publiqué ese libro con él. Él dejó de ser director de Ediciones Complutense. Yo seguí en contacto con él y al cabo de los años, cuando me volví a plantear un nuevo libro, me puse en contacto con él a ver si me podía recomendar algún editor. Y directamente me puso en contacto con mi editor, con Guillermo Escolar. Le planteé el proyecto que fue el anterior libro a este, sobre energía solar fotovoltaica, le pareció bien, me lo publicó. Y cuando le he planteado este, pues directamente fui a él, se lo planteé, me dijo que estupendo y adelante. Y estoy extraordinariamente contento y agradecido porque el trabajo de edición de este libro en particular es absolutamente magnífico. Para que se hagan una idea quienes nos escuchan, este libro, aparte de 328 páginas, tiene 148 imágenes. 148 imágenes, muchas de las cuales son imágenes de los años 20, incluso antes del siglo pasado. El trabajo de edición y de pulido de esas imágenes y de incrustar las imágenes en el texto para que todo sea fluido ha sido verdaderamente extraordinario. Hay algunas imágenes incluso que están en color, en fin, es una verdadera joya, vamos. Exactamente. Y otra pregunta también, que seguramente se la estarán haciendo muchos oyentes y pensando, a ver si se la hace, a ver si se la hace, pues se la hago. ¿Cuánto tiempo te ha costado escribir el libro completo, desde que empezaste a recopilar la primera documentación hasta que ya pusiste fin, o te pusieron la editorial fin? Uf, no sabría decirlo. O sea, yo lo único que sé es que los primeros materiales escritos que tengo de este libro son de septiembre de 2018, o sea, de hace casi 5 años. Y luego, cuando trabajé intensísimamente con este libro, fueron los 3 meses del encierro de la pandemia, que a mí me vinieron fenomenal. Ya comprendo que, en fin, venir fenomenal, estar encerrado en casa, pues no es, parece una contradicción, pero a mí me vino muy bien, porque 24 horas al día, no digo que estuviera las 24 horas al día, pero sí que recuerdo días de estar a lo mejor 10 y 12 horas dedicado en exclusiva a esto. O sea que ahí le pegué un enorme empujón. Y el material final se lo entregué ya a mi editor, si no recuerdo yo mal, en octubre del año pasado, de 2022. Eso es. Lo de la pandemia nos vino bien a los que trabajamos mucho, pero que no teníamos tiempo porque el trabajo diario nos impedía seguir dedicándonos a cosas que nos gustan. A mí también, yo hice un montón de cosas y cuando se lo comento se quedan así, con la cabeza así como diciendo, ¿pero qué está diciendo este hombre? Pues sí, es verdad, yo aproveché mucho el tiempo y me consta que tú lo has aprovechado también. Fenomenal, porque claro, no se podía salir, no podemos hacer nada, pero los que somos inquietos, pues fíjate, tenemos acceso a un montón de bibliotecas online, que es una maravilla. No Claro. podemos ir a las bibliotecas físicas, pero online puedes acceder a un montón de bibliotecas, de documentos, etcétera, etcétera. Claro, es que ahora que lo dices, quisiera destacar que este libro sin internet no habría sido posible escribirlo. Es decir, una de las cosas que yo me he encontrado cuando he empezado a buscar la documentación de este libro, que la tengo, lo esencial, está recogido en el capítulo de bibliografía, tanto de libros como de artículos y de las principales páginas web que he consultado, es que todo lo que yo he visto, bueno, todo, la inmensa mayoría de lo que yo he visto es documentación que está en internet, pero que no hay acceso físico. Hay acceso físico a ciertos libros, pero ni siquiera a todos. Muchos de los libros que he consultado son libros que he consultado en internet, porque no existe soporte físico. Ahí está. Entonces, sin internet, este libro no habría sido posible escribirlo directamente. Y vamos con una sección que gusta mucho a los oyentes, que de hecho la inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa, buen amigo al que hemos entrevistado ya en varias ocasiones, y que ha gustado tanto que dice, ¿por qué no lo haces con todos los escritores? Y digo, pues vamos a hacerlo. Entonces es un poco el entorno que tienes a la hora de escribir. Si tienes un despacho, tienes una buhardilla, te importa un pimiento el sitio, te vas a un bar a escribir, te vas al campo, escribes con un sistema propio, tienes un software determinado. Eliges día o noche, ¿cuál es un poco tu entorno, Ignacio, a la hora de ponerte en materia? Bueno, mi entorno es el despacho que tengo en la facultad, que cuando termino mis tareas docentes puedo dedicarme a estas cosas, generalmente por las tardes, y mi casa, mi habitación es grandecita, tengo un buen ordenador, tengo una pantalla de ordenador que es una televisión entera prácticamente, por lo grande que es, y entonces yo escribo en el teclado directamente, uso. Pues lo que usamos todos, yo creo, el Office con sus principales aplicaciones y ya está. No tengo un día concreto o una hora concreta, no, pues cuando tengo tiempo o cuando me viene la inspiración y he captado una idea o he leído algo que creo que puedo desarrollar o he captado algunos datos que son esenciales para argumentar ciertas cosas, etcétera. No Y te da tengo. igual. No, le iba a decir que no tengo una rutina de estas. A las 8 de la mañana me pongo y a las 2 me levanto y voy a comer. No, no, no. Ahí Yo no está. tengo esa rutina, vamos. ¿Y te da igual día o noche o prefieres una u otra? Normalmente suelo trabajar mejor durante el día. Por las noches no me suelo inspirar mucho, vamos. Y una ventaja que tenemos los escritores en este siglo XXI es la interacción con nuestros lectores, oyentes o espectadores en este caso, que bueno, nos pueden escuchar de cualquier forma. Hay formas de vernos a través de YouTube, escucharlo a través de podcast, de radio como estamos ahora, o bien pues directamente con un mensaje, algo que no podían disfrutar Pues ni Shakespeare, ni Valle Inclán, ni Voltaire, ni ninguno de estos. Entonces, aunque reconozco que preguntarte esto con el libro recién salido, que lleva un poquito más de un mes, es quizá precipitado, pero cuéntanos un poco el feedback que has recibido, las críticas, buenas, malas, regulares, todo lo que te han ido contando los que han leído ya el libro. Bueno, esta pregunta hecha dentro de un par de meses seguramente tendría una respuesta diferente. Exactamente, soy consciente. Porque, claro, porque estoy pendiente de... hay un par de webs especializadas en cuestiones militares que sí. Disponen del libro y que me han dicho que van a hacer reseñas de él. Hay periodistas científicos a los que conozco que también disponen del libro y que también me han comentado que van a hacer crónicas del libro. No las tengo en estos momentos. Yo en este momento lo que tengo es, por una parte, el libro está disponible en cualquier librería, tanto física como a través de Internet. Y en particular, dentro de las librerías de Internet, Amazon hace siempre automáticamente un ranking de los libros más vendidos según categorías. Entonces, sí. Dentro de la categoría en la que el algoritmo de Amazon ha metido este libro, pues suele aparecer siempre en las primeras posiciones. Varía también de un día para otro. En general, los fines de semana sube mucho, porque lógicamente es cuando la gente aprovecha que tiene tiempo y lo compra, en fin, esas cosas. Y luego lo que sí me ha llegado es un feedback muy interesante y muy curioso de seguidores que tengo en algunas redes sociales. Por ejemplo, en LinkedIn, una persona con la que estoy en contacto me envió una foto de una de las páginas del libro cuando estaba volando en un avión a un asunto de trabajo en Suecia. O de otro que hizo lo mismo, pero cuando iba en el avión camino de unas vacaciones que iba a estar por el Océano Índico. Luego, por ejemplo, me ha llegado que en Indra, Indra es una empresa que, entre otras muchas cosas, fabrica radares, con lo cual este es un libro que allí está gustando mucho. Sé que en Indra, que en algunas secciones de Indra, se han sorteado ejemplares del libro entre los trabajadores de esa sección, cosa que me llama mucho la atención, por otra parte, y al mismo tiempo me gusta mucho, lógicamente, ¿no? O sea que sí, en general, para el poco tiempo que lleva en el mercado, yo diría que las impresiones son excelentes, vamos. Y además muy gratificantes por lo que nos comentas. Sí, mucho. Yo estoy eternamente agradecido a la gente que las hace, por descontado. Ahí está. ¿Y qué te iba a decir? Con toda la documentación que supongo que habrás recabado para escribir este libro, te habrá quedado un montón de material que quizá, pues no sé, es la pregunta que te hago, que podría generar o hacerte plantearte una segunda edición. ¿Te la has planteado? ¿Lo tienes en mente? ¿Cómo va el tema? Bueno, de momento bastante tengo con lo que tengo ahora, ¿no? Pero sí, a ver, hay cosas que por no hacer el libro demasiado grueso, pues no desarrollé más. Por ejemplo, el capítulo que dedico a la campaña del Océano Pacífico, pues lo hice deliberadamente no muy largo para no extenderme en exceso. Pero ahí, en una posible segunda edición, sí que me gustaría extenderme un poco más. Por ejemplo, el capítulo que dedico a la batalla del Atlántico, también me gustaría extenderme un poco más y dar más datos que me guardé, pues por, insisto, por no hacerlo demasiado largo, ¿no? Y luego hay una campaña que ni siquiera comento en el libro, que es la campaña del Mediterráneo, es decir, el Africa Corps que llegó al norte de África a apoyar a los italianos cuando llegaron hasta Egipto, la retirada, etcétera. Ahí el radar también jugó un papel bastante importante, no muy diferente del que jugó en otros escenarios, pero con algunas peculiaridades. Y si llega la ocasión de plantearse una segunda edición, probablemente le dedicaría un nuevo capítulo. Sí. Ahí siempre he pensado que, no sé, el dejar la isla de Malta, dejarla ahí en medio del Mediterráneo, controlada por los británicos, mientras estaban intentando llevar vituallas desde el continente, desde Europa hasta el otro continente, hasta África, que fue un error garrafal. Y ahí el radar tuvo una importancia de verdad capital. Un par de cosas que no se entiende, porque dice, bueno, pues si tienes ahí una isla que tienes aviación británica que te puede hundir convoyes, ¿por qué no acabas con poder al final? No sé, hay cosas que tienes Efectivamente, que sí, es así, es como tú lo cuentas, sí, sí. porque Malta de hecho era una especie de portaaviones, fijo, Exacto, de sí. Está en portaaviones medio del Mediterráneo. que jamás se preocuparon en intentar invadirlo y demás. A ver, tenían una experiencia previa, la única opción que tenía Alemania de invadir Malta era por aire, no a través de tropas paracaidistas. Sí. Y en ese mismo escenario, en el Mediterráneo, Alemania hizo eso para conquistar Creta. Creta la conquistaron a través de una operación aérea con paracaidistas, pero le resultó extraordinariamente costosa en hombres. O sea, la cantidad de paracaidistas alemanes que murieron en la invasión de Creta fue desorbitada. Y eso desanimó a una operación equivalente para Malta, porque Malta era mucho más importante para cortar los suministros de Alemania y de Italia hacia las tropas que tenían en África, ¿no? Entonces, efectivamente, ese fue uno de los grandes factores que determinó el resultado de la campaña de África, efectivamente. Exactamente, pues sería interesante que en un apéndice, una segunda edición, pues nos contaras todo eso que te has guardado en el tintero. Ignacio, ¿y tienes en mente, aunque sea relacionado con otro tema, otro libro que estés ya buscando información o escribiendo, o todavía habrá que esperar? Sí, no, yo siempre tengo ideas en la cabeza, vamos. Pues el otro día precisamente estaba viendo lo que tengo. Le estoy dando vueltas a una idea que es relacionada con el radar también, pero un poco más allá, algo de la guerra electrónica, ¿no? Es decir, cómo la electrónica interviene en la guerra para generar y para diseñar y para disponer de armas que resultan decisivas. Estoy pensando, por ejemplo, en los misiles guiados. Estoy pensando en ese tipo de cosas. Entonces, relacionado con eso, tengo mucho material recopilado. Veremos a ver qué hago con él, pero poco a poco, vamos, no va a ser inmediato, vamos. Ahora que lo comentas, me viene a la cabeza, yo que estuve siguiendo desde la distancia, pero bueno, haciendo programas en geopolítica en Radio Esperantia sobre la guerra de Siria, me llamaba mucho la atención, que seguramente lo conocerás, el tanque este que tenían los rusos que incorporaron en la guerra de Siria, lo llevaron a Siria, el T-90, que tenía medidas activas de defensa, sí. Y era muy curioso. Si nos estás escuchando, no sabes lo que es el T-90, lo pones y verás la foto, la imagen, tiene montones de fotos, que tiene, no sé, como una especie de ojos como si fuera Terminator. Es un tanque muy curioso. Las contramedidas son bastante curiosas porque, lógicamente, cualquier tanque, los tanques, los T-72 que usaba el ejército sirio, eran prácticamente pues ataúdes con ruedas. Porque les tiraban misiles guiados, etcétera, etcétera, y ahí caían como moscas. Pero entonces el T-90 tenían una serie de contramedidas que cuando les lanzaban un misil de carga hueca, recordemos que son antitanque, al ser carga hueca no tiene una carga, no tiene dinamita. Lo que pretenden esas cargas es perforar el tanque y, bueno, pues crear pues un desastre en la parte que está pues dentro del tanque. Lógicamente, pues quemas a los operadores, etcétera, y destruyes el tanque. O sea que es perfora todo eso, pero es hueca. Entonces, el T-90, cuando tiene una serie de radares, y cuando detecta que algo se está acercando, lo neutraliza. Y lo neutraliza a lo mejor a metro y medio. Y como son de carga hueca, no estallan. Que ahí me llamó la atención porque digo, ¿cómo van a hacer a estallar a un metro un misil antitanque? Pero claro, como es de carga hueca, no tiene carga, evidentemente. Y me pareció bastante, bastante curioso. No sé si conoces el tema. Sí, lo conozco, sí. A ver, eso es lo que se llama las defensas activas. Es decir, hasta hace no mucho tiempo, bueno, ya hace algunos años, la única defensa de los carros de combate era el blindaje. Y la única manera de hacer una defensa más eficaz era hacer un blindaje más grueso. Claro. Sí. ¿Qué problema tiene eso? Pues que eso lo único que hace es incrementar el peso del carro. El peso, claro, hasta llevar por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania puso en combate un tanque con un carro de combate, dicen los especialistas, el Tiger II, el King Tiger. Claro, ese era un carro que tenía un blindaje frontal descomunal, 100 milímetros, creo recordar, si no más. Claro, sí. 100 milímetros es una bestialidad. Esos son 10 centímetros de acero macizo. Claro, cuando uno empieza a pensar qué tonelaje tiene eso, qué motor hay que poner para mover a eso, qué movilidad tiene el campo de batalla, qué consumo de combustible necesita, claro, pues todo se dispara. Y sí, se empezaron a desarrollar lo que eso que has dicho tú, las defensas activas. Es decir, cargas que están protegiendo toda la superficie del carro, como si fueran una especie de ladrillos colocados encima del blindaje, sí, que cuando detectan una amenaza, estallan antes de que el proyectil llegue a impactar con el blindaje y, por lo tanto, protegen a la población, vaya, a los que lo llevan y a la munición, claro. Exactamente. Desde luego, muy curioso, pues nada. Vamos a seguir interesados en este tema y cuando vayas a publicar nuevo material, pues nada, nos lo comentas, que me encantará volver a compartir una charla contigo, muy agradable, por lo que estoy observando y que nada, nos ha enseñado un montón de detalles. Ignacio, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo aquí en radioesperantia.com. Y si te parece, lo dicho, que volvemos a estar en contacto en cuanto ya publiques nuevo material. ¿Te parece, Ignacio? Encantado de haber estado aquí contigo con esta charla tan agradable y por descontado que puedes contar conmigo en cuanto tenga nuevas cosas que decir. Fenomenal, pues espero que sigas bien y volvemos a contactar, ¿de acuerdo? Perfecto. Y nosotros despedimos al amigo Ignacio Martín de la Plaza, que es el autor del libro del que hemos estado hablando durante toda esta velada, El radar en la historia del siglo XX, que ya la garganta me empieza a hacer alguna mala pasada, y el post ya lo tienes en radioesperantia.com y puedes enlazar a las páginas donde comprar el libro de Ignacio, la página donde están más libros de Ignacio, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado este ratito que hemos estado hablando de un libro tan interesante y por mi parte, pues nada más agradecerte que hayas estado allí. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nada, a seguir bien, como digo siempre, a ser moderadamente felices. Hasta la próxima. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.